是啊，比如amigos, estás escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM, concretamente el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, y en internet, pues cuando te apetezca, estés donde estés. Estamos en el andén de Radio Crash esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así comenzar un viaje mágico lleno de doctrina rockera y didáctica existencial. Será el viaje número 88, un viaje distinto pero no distante de ti, ya que te invitamos a que subas a este tren. He visto subir a una estrella del rock yankee y a muchos más. Y en el vagón de psicología, hoy intentaremos ayudar a aquellos que tienen depresión post-vacacional. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida, ¿eh? Ya estamos aquí, en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y más o menos director de este tren. Y el que conduce el tren y además echa carbón a la locomotora es Wilson, que también hace muchísimas más cosas. Bueno, vámonos al primer vagón a ver quién toca por ahí. Pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? And she said, take two candles, and then you burn them out. Make a paper boat, light it, and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita. Oh. Vaya, vaya, vaya, ¿a quién tenemos hoy en el vagón de las estrellas de Radio Clare de Gijón? Nada menos que a Willy DeVille, un cantante yankee con pinta de corsario, con pinta de seductor, en fin, un tipo más que especial. Bien, ¿quién es Willy DeVille? Bueno, además de ser el líder de el grupo Min DeVille, que era el que ha estado sonando. Bueno, pues este nació en Connecticut, Estados Unidos, por allá, Connecticut está por allá por el norte, y ya a los 15 años, pero ya se fue a Nueva York a deambular y a buscar fortuna por el barrio de los pobres de aquella época, ¿no?, de Harlem, que estaba convirtiéndose de barrio negro a barrio latino. Y de ahí que pueda hablar ese español tan especial que habéis oído en su tema Spanish Troll. Es una maravilla de su primer disco del año 1977. Pues bien, en aquel disco, que no tiene desperdicio, también estaba el tema que nos va a tocar ahora, mucho más romántico, y que se titula Party Girl, es decir, la chica de la fiesta, en el que se dedica pues a decir la cosa y a pedirla que la deje acompañarla que le deje acompañarse a su casa. En fin, no sabemos con qué intenciones Willy quería acompañar a esta chica, pero en fin, vamos a ver qué dice él. Thank you. seems I'm so cool. She wants a sport you rhyme to a friend. That's what she's telling everybody. But one or two parties, baby, you're all through. You're not much good for anything. Tell me, baby, are you tired of me? Our conversation, the game that we play. Somehow I always play the fool and I Willie DeVille implorando a la chica del party que la dejara acompañarla a casa. En fin, qué bonito lo hace, qué bonito, cómo me encanta este tipo, cómo ha cogido esa forma de cantar de Otis Redding y tal, de alargar las palabras, de caerlas, de subirlas, de lloriquear, de es genial, genial. Bueno, no, me está oyendo y me está diciendo con los brazos que no es para tanto. Pues sí, sí que es para tanto, sí que es para tanto. Bueno, como habéis visto, este tenía un estilo propio, bastante alejado de otros grupos de Nueva York, como los Ramones y los Blondie, que salieron a la BKL, por allí por el año 1977, y que tocaban todos ellos, no todos a la vez, un día tocaba uno, otro día, en un local que se llamaba CBGB, que muy muy conocido y que ahora está ya cerrado, ¿no? Bueno, pues estos grupos tocaban rock acelerado, pero no Min DeVille, que hacía esa especie de mezcla de rock con soul, con latino a veces, muy muy muy agradable, ¿no? Bueno, pues como todo romántico, Willie DeVille, pues se fue. Este era muy, muy admirador de la cultura europea, en concreto de la francesa, y se fue a vivir unos añitos, un par de años. Estuvo por París, donde grabó también un disco, cómo no, que se titulaba este disco Le Chat Bleu, es decir, el gato azul en francés. Bueno, pues en este disco coqueteaba pues también con varios estilos, e incluso con el idioma francés, que se pasó al criollo. Es decir, ¿qué es el criollo? Pues aquella lengua mixta que se habla por allí, por New Orleans, como dicen, New Orleans, que nosotros decimos Nueva Orleans, y que tienen como un francés muy raro y muy, muy, muy especial, ¿no? Y que le llaman criollo. Bueno, pues en ese disco, grabado en Francia, pues se destapa con un tema titulado Mazurka, que por cierto, es un tipo de baile de origen polaco. O sea que este oía todo y todo lo metía en su estilo. Ahora vamos con este tema tan movidito, titulado Mazurka. Ya habéis visto cómo un rockero puede hacer una mazurca. Este se apuntaba a todo. De tal manera que también después de New Orleans, Nueva Orleans, pues se pasó una temporadita por México y se le ocurrió pues nada menos que meter en su repertorio una versión mariachi de la canción de Jimi Hendrix, Hey Joe. Cosa muy arriesgada, para un rockero, pero creo que salió bien de semejante cosa, ¿no? A ver vosotros qué pensáis. A ver cómo se hace Hey Yo de Jimi Hendrix con mariachis incluidos. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, Where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? Vaya, hay que ser valiente, hay que ser valiente para sustituir la guitarra de Jimi Hendrix por una trompeta mariachi, ¿eh? Me cachis la mar. Yo cuando oí esto, no sé, alterando de tal manera una de mis canciones favoritas, Hey Yo de Jimi Hendrix, pues la verdad es que porque tenía cierta admiración por este tipo, Willie DeVille, pero es que si no me cago en todo, Pero bueno, a este se le podía perdonar todo, se le podía perdonar todo porque era muy especial y yo le vi, por ejemplo, en una actuación en Barcelona, en unas fiestas de Barcelona, donde había por lo menos, era en una noche en campo abierto, que cuando pagaba mucho el ayuntamiento, y había traído a este desde Nueva York, y había por lo menos 200.000 personas allí. El tipo salió con una chulería, una cosa, bueno, la gente estaba totalmente encantada de ver semejante tipo encima de aquel escenario monstruoso, ¿no? Con aquel grupo, supergrupo, ¿no? Bueno, latinos, neoyorquinos, de todo. Bueno, fue un concierto tremendamente interesante, ¿no? Bien, se dice que Willie DeVille murió de cáncer en el año 2009. Pero, en fin, este tren, como habéis visto, no tiene límites ni en espacio ni en el tiempo. Así que tenemos la suerte de poder tenerle aquí, vivito y coleando. Porque si no, qué magia tendría este tren, ¿para qué nos íbamos a subir? Bien, creo que ha llegado el momento de despedirnos, de momento, de Willie DeVille, no del viaje que sigue. Y va a ser con un tema de ese disco grabado en París, que a mí me encanta, y es un tema tranquilo, con un aire decadente, muy apropiado para una despedida. Yo diría que casi es triste, o vete a saber qué es este tema. Se titula Heaven Stood Still, es decir, el cielo se quedó inmóvil. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues no sé. Cuando se nos fue Willie DeVille, aunque ha vuelto aquí, o cuando le dejó su novia. ¿Cuándo? Por favor, dínoslo, Willie, cuando se quedó ese cielo inmóvil. As a tear fades away and the dawn dries a lover's eyes, no more tears, they are gone. Just believe it will always be my heart in your hand. Knows that all this belongs to me, and like a child here I stand, while your heart sings inside of me. One dream of my life, one night in eternity, the wind whispered soft to me, and heaven stood still. One sigh of the dawn, sweet instant of memory, one celestial rhapsody, and heaven stood still. Goodbye, goodbye, Wildeville. Queridos oyentes, estáis en El Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Willie DeVille, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Y allí pues damos charlas, comentarios o atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente. Vamos para allá. Bien, bien, bien, bien, bien, ya estamos por aquí. ¿A quién tenemos hoy? Pues nada menos que tenemos aquí en el vagón de psicología sentaditos a Isabel, a Marco Antonio y a Pachi. Estos me han planteado que tienen una depresión. Bueno, no es que la tengan, pero que están un poco tristes porque se acaban las vacaciones y que están cerca de lo que se llama depresión postvacacional. Bueno, supongo que lo que queréis decir es que habéis vuelto de vacaciones hace unos días y que os sentís mal, pues tristes, un poco deprimidos, y que, curiosamente, los tres añadís que es por la vuelta al trabajo. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que posiblemente vuestro estado depresivo está creado por unos pensamientos negativos respecto a la situación presente. También vamos a suponer que no queréis estar en ese estado, es decir, no queréis estar tristes y deprimidos. Y digo esto porque, así como un médico del estómago pues puede presuponer que la persona que va a consultarle pues quiere curarse y arreglar el estómago, pero en psicología eso no es siempre así. Es decir, que hay personas que se sienten mal y les gusta estar en ese estado, pues porque así puede quejarse a los demás, que estos estén más amables con él o con ella, que su hija la ayude en casa, que su hijo se muestre menos rebelde. O sea, que puede tener lo que se llama en psicología ganancia secundaria. Ganancia que hace que esa persona en realidad pues no desee salir de la situación en la que está. Bueno, pues me dicen estos tres que no es su caso y que quieren salir. Que quieren salir de... que no quieren estar depres, ni post-vacacional, ni antevacacional, ni nada. Bueno, pues bien. Entonces no me queda más remedio que ayudaros un poco. ¿Qué os tengo que decir? Que para salir de ese estado y de esa depresión... ya que hemos quedado que no es una depresión. Pues tenéis que cambiar pensamientos y conductas. Repito, habrá que cambiar pensamientos y conductas. Cambiar los pensamientos de negativos a positivos, de tal manera que se perciba la situación como menos catastrófica e incluso buena. Por ejemplo, el solo hecho de tener trabajo es casi un privilegio hoy en día. La vuelta al trabajo también te puede aportar pues comunicación con otras personas, amistades, seguridad, autoestima. Es decir, que rechaza esos pensamientos, aquí estoy otra vez, vaya rollo, hasta el año que viene no vuelvo a tener vacaciones, esto no hay quien lo aguante, y busca el lado positivo. Pues mira qué bien, tengo trabajo, esto me aporta comunicación con los demás, me aporta seguridad en mí mismo, aunque no me guste mucho el trabajo, pues tengo muchos motivos para estar agradecido por tenerle. Así también mi mamá está contenta, no digamos mi novia, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy por preguntar a Pachi y a Marcos si tienen novia, pero me hacen un gesto como decir, uy, no te metas en eso, que luego nos echan la bronca por algún sitio. No, vale, no voy a hablar nada de vosotros que no hayáis planteado, solo queréis que os ayude en la salida del estado depresivo. Pues muy bien. Pues como os he dicho, además de cambiar los pensamientos de negativos a positivos, pues conviene también que adoptéis posturas físicas que faciliten ese cambio. Es decir, nada de estar mirando hacia abajo, los hombros caídos, respiración superficial. Nada, nada de eso. Venga, ponte de pie, poneros de pie. Mirada al frente, cuerpo firme, hombros hacia atrás, respirar con energía, como para comeros el mundo, pero como para comeros esta nueva etapa en la que entráis y que sé que la vais a afrontar con las mejores de las intenciones. Pues muy bien, os veo totalmente animados y totalmente energetizados. Oye, da gusto trabajar con vosotros, Bien, pues ¿qué ocurre? Que esa postura que tenéis ahora envían a vuestro cerebro un mensaje de vitalidad y de control de recursos, lo que va a contribuir pues a lograr los cambios internos y externos necesarios. Bien, todos los oyentes que nos estáis escuchando, pues hacer estas cosas que os he dicho para animaros y pasar a mejor situación mental. Es decir, cambiar los pensamientos y cambiar el físico, la actitud, los gestos. Poneros firme con seguridad y respirar sin miedo, respirar con energía y adelante. Bueno, ya no os quiero dar más la lata con eso. A esto les dejo aquí, que sigan haciendo todo tipo de gestos energetizantes, y yo me voy al siguiente vagón a ver quién toca por allí. A ver si nos gusta, que me parece que sé quién es, pero luego os digo. Pero qué bueno es esto. Hair is fashion with a New York twist. She got style. Wonder how I ever got a girl like this. When she gets to walking, all the people start to talking about her style. Oh, my baby's got style. She got style. She looks so good, she gotta know she's fine. She got style. Los tristes se han puesto a bailar y todo. Esto es mejor que la terapia. She got so much class, she got so much soul, she got style. You know she got that little something make me lose control. When she gets to walking, all the people start to talking about her style. Oh, my baby's got style. Cuidado, cuidado, no os peguéis por Isabel. Venga, venga, un poco de paz. Marco hace con la mano y el brazo como Travolta en aquella película. Y Pachi se ha quitado el jersey y da vueltas por el aire con él, como si quisiera ser un helicóptero. Por favor, no miréis demasiado a las piernas de Isabel, que no, que estáis ya con novia incluida y no os liéis. Walking, all the people start to talk about her style. Oh, my baby's got style. Bendito sea Rusty Finn, un guitarrista californiano, que se le suele ubicar dentro de la corriente de rhythm and blues, pero la verdad es que se suele acercar mucho al rock, al rock and roll, incluso al reggae a veces. Oye, tiene una imagen además que me encanta, con esa barba larga, tipo los yumi o no sé, de esta religión que se dejan en la barba hasta la cintura, que también lo hacen los integrantes del grupo ZZ Top. Bueno, pues aquí está Rusty Finn con esta pinta que me encanta, y luego esas botas, esa imagen de ir encima de una moto Harley por aquellas rectas de Kansas. que es de donde este es. Bueno, vamos con otro yankee, ¿eh? Dejamos aquí a Rusty Zin y vamos con otro yankee que está enamorado de la cultura mexicana. Es nada menos que Ray Cooder. Ray Cooder, que ha tocado con todo el mundo, incluido los Rolling Stones, ¿eh? Bueno, pues en esta ocasión nos va a presentar una canción mexicana que suena en un documental en el, de cine, en el que Ray Cooder pues, ha puesto la música. Bueno, ya sabéis que él suele hacer música para películas, siendo la más conocida, que tuvo un Oscar, el de París, Texas. O sea que es Ray Cooder el que hizo la música de París, Texas. Bueno, pues el documental, que es del año 2005, se titulaba Chávez Ravine, es decir, el barranco de Chávez. Y hace referencia a un poblado de mexicanos que fue destruido para montar allí viviendas de mejor ver, de lujo. O sea, que se cargaron a todos los mexicanos que había por allí y pusieron viviendas de lujo. Pues hay un documental que ya os digo, se titula Chávez Ravine. Y en este documental salen algunas canciones, pero la más curiosa de todas es una que se titula Chinito, Chinito, Chinito. Y es una cosa que no me atrevo a calificar. Solo puedo deciros que en el pueblo debía haber algún chinito al que todos cantaban y tomaban el pelo. O sea, que por favor, Ray Cooder, tócanos aquella de Chinito, Chinito. Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no flocúe más. Chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito. Ay, chinito flaquito, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, chinito? ¿Con su malaca? ¿Y dónde están mis pantalones, chinito? Pinche chinito. Con mi camisa, chinito. Dame la lopa. Vaya, vaya, vaya, chinito, chinito. Desde luego, nadie diría que el documental es un poco triste, porque se trata de como os he dicho, de un barrio que al que se cargan para para poner viviendas de lujo. Bueno, pero se conoce que yo no he visto este documental, pero me imagino que había un chinito muy simpático en el barrio y es al que cantaban. Bien, y ahora nos vamos a ir al siguiente vagón, donde tenemos a Matthew Gray. No tiene nada que ver con eso de las sombras, 500 sombras de Gray, no. Es Matthew Gray, una negrita actual que no va en la línea de Beyoncé y demás, sino que va de cantante de verdad. Porque Beyoncé y otras que parece que son más que cantantes, parecen participantes de un concurso de ropa interior femenina, ¿eh? A ver quién enseña más. Pues nuestra amiga no va de esto, va de Black Music, ¿eh? Con diversas influencias de rock y soul. Bueno, no es una desconocida, ¿eh? Pues tiene algún Grammy y ha colaborado con gente como Santana, en fin, que ya veis que esta va en otra línea, no es Beyoncé número 2, aunque es guapilla, ¿eh? Bien, nos va a cantar una canción titulada I've Committed Murder. He cometido un asesinato. Vaya, vaya, esto sí que no la creo. Con esta cara que tiene de buena chica, por mucho que nos cante que ha cometido un asesinato, yo no la creo. Pero vamos a ver cómo lo dice. Bueno, ya habéis visto que no es Beyoncé, ¿eh? No, esta va por otro estilo. Tampoco enseña tanto como Beyoncé, pero igual no hace falta, ¿eh? Porque va de cantante, no de otras cosas. Bueno, y ahora resulta que tenemos aquí al grupo español que más discos ha vendido en Estados Unidos, que ocuparon el puesto número uno de ventas en países como Canadá o Alemania, e incluso estuvieron en el número uno de las listas de música de Black Music, de música negra, en Estados Unidos. Un grupo español. Y es más, más todavía, la revista Playboy les designó en 1975 mejor grupo mundial de estilo funky. Ya veis, y eran españoles. Pero lo mejor de todo es que les invitaban a las mansiones de Playboy, ya que era la música preferida para las fiestecitas de tan estimada revista. Y tenían la suerte de, ya que iban a poner su música, les invitaban. Ahí sí que ya las envidias empiezan a andar muy altas, ¿eh? Bueno, pero ¿quiénes eran? ¿Qué grupo ha sido ese? ¿Qué grupo? Los Bravos, ¿no? Ya que con aquel Black is Black estuvieron en las listas un poco, pero por el número 60, por ahí. Luego Miguel Ríos, que también se acercó un poco, estuvo en la lista con aquella... el himno de la alegría, creo que se llamaba. Bueno, pues, entonces, ¿de qué grupo se trata? Pues mira, se trata de Barrabás. Barrabás salió de las cenizas de Los Brincos, por allí, sobre el año más o menos 70, cuando Juan y Junior pues se fueron y crearon un dúo, y se quedó como líder, aunque ya era el líder, Fernando Arbés, el batería. Pues fue este, Fernando Arbés, con dos hermanos de Junior, que se parecían a Junior, todos eran de origen filipino y todos se parecían, y montaron... buscaron también un buen bajista que se llamaba Iñaki Egaña, que era vasco, y empezaron a hacer pues un tipo de música que como era para lograr todo esto, pues mira, era una mezcla muy efectiva de ritmos latinos, africanos y funkies, que les diferenciaba de otros grupos parecidos de la época, que eran o solo eran latinos, o solo eran africanos, o solo eran funkies, ¿no? Pero ellos mezclan todo eso de una forma maravillosa. Vamos a comprobarlo con uno de sus éxitos, que la verdad pues sorprende cuando piensas que sale de España. Se trata del tema Woman. Vamos con Barrabás, que nos tocan Woman. Thank you. Vaya, vaya, vaya, vaya. Y encima les invitaban a las fiestas, ¿eh?, de Playboy. Pero qué suerte, pero qué suerte. Y nosotros aquí ahora viéndoles, pero no catando lo que ellos cataban, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El que cantaba era Iñaki Egaña, el bajista, y el que del solo de la guitarra era Ricky Morales, el hermano de Junior. Sí, ese que sale en las revistas del corazón y todo eso. Muy bien, aquí os quedáis Barrabás y no quiero que me expliquéis qué hacíais en las fiestas, ¿eh? No quiero, no, que no me lo digáis, que no quiero saberlo. No quiero saberlo para que no se me pongan los dientes largos. ¿O es que qué pasa? ¿Que creéis que yo no sé quién andaba por allí? Andaba por allí la chica de la revista. Y además sé que había unas piscinas en los sótanos que eran como cuevas, de agua templadita, de cascadas, y bien, que parecía aquello la gran cascada. Dejémoslo. Bueno, después de semejante movida, nos vamos al último vagón, donde es el de jazz, como suele ser costumbre, y está el organista Jimmy Smith, al que he pedido que no nos toque un tema muy rápido, para demostrarnos lo bien que toca el órgano, que ya lo sabemos de otras veces, ¿eh? Preferimos algo tranquilo y nos va a hacer caso, ya que va a hacer un blues, blues estilo jazz. No es blues estilo rhythm and blues de guitarra y tal, no, aquí es de jazz. Bueno, aunque hay un guitarrista, el buenísimo Kenny Barrell, que es de los mejores que ha habido, y aquí está finísimo. Una maravilla, señores, que va a sonar en el vagón de jazz. Atentos. Bien, con la música de Jimmy Smith y Kenny Barrell se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que lo podéis volver a escuchar pues los viernes a las 7 de la tarde, no, los viernes a las 11 de la mañana, es decir, tal como hoy, y los martes a las 7 de la tarde, que es cuando solemos hacer el viaje. Bien, también lo podéis encontrar en la página de internet de Radio Crash, donde encontréis este y todos los programas anteriores, y además podéis elegir también otros programas como muy buenos que se hacen en Radio Crash, como Movida en la Cantina, La Bárbara y otros que son para quitarse el sombrero. Os ha acompañado Pablo Fernández, Wilson echando carbón a la locomotora. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Wilson y yo nos vamos, que dice que va a la locomotora ya solita y no quiere echar más carbón. Nos vamos al vagón de atrás con la cervecita a ver cómo se alejan las vías.